Camino por el valle de la sombra y muerte, no le temo a ningún mal, pues ciego estoy en mi mente, mi arma es mi salvación, porque yo sé que cuando lleguen los mataré. De seguro la suerte me seguirá por siempre en mi vida y viviré en este mundo hasta el final. Recorreré aguas tranquilas si llegas. Mi alma sanará, yo no podré hacer el bien, pues mal estoy. Yo no podré hacer el bien, si mal estoy. El Batallón Pluto. Bienvenidos chicos y chicas al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Sí, eso que habéis escuchado como inicio del programa es una versión al español que he hecho de la canción del tráiler de The Last of Us 2. Y es que este va a ser un capítulo muy especial. Primero, porque nos hemos dado el lujo de hacer un programa Jukebox, es decir, un programa en el que vamos a poner algunas de las canciones de videojuegos que más nos gustan. Y es que llevamos desde que empezamos con el podcast con ganas de hacer este especial y ahora que, bueno, ahora hemos encontrado ese huequecito para poder grabarlo. Y hay que decir que los temas que aquí van a sonar los hemos escogido por algún motivo en especial y por supuesto no están ni mucho menos pues todos los que nos gustaría por cuestión de tiempo. Pero antes de meternos de lleno en el especial Jukebox, que hay muchísimas ganas, quiero anunciar que este es el último programa de la segunda temporada, ¿vale?, del Batallón Pluto. En fin, ¿qué voy a decir? Ha sido un año en el que apenas nos hemos dado un suspiro, un respiro entre grabación y grabación, y en el que también hemos vivido momentos mágicos con todos vosotros y un capítulo que ahora sí que toca cerrar. Pero, esto no es el fin ni muchísimo menos, y al final de este programa os vamos a contar todo lo que tenemos entre manos, que no es poco, ya veréis. En fin, doy la bienvenida, como cada semana, al resto del Batallón Pluto. Tony, hola, hola. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, después de dos semanitas, la verdad es que había ganas de volver. Y hablando además de temazos musicales, espero que hayas hecho una buena selección por tu parte. Sí, también un poco polémica en algunos casos, porque también me gusta, pero creo que son temazos. En mi opinión, son buenos temas. Vale, luego lo veremos. También está por aquí Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal se plantean estas navidades que ya se aproximan inexorablemente? Pues muy bien, la verdad es que había ganas ya de la Navidad. Yo por mi parte sigo de exámenes y de historia, pero bueno, ya queda poquito. Yo estoy ahí entre cena de empresa, que si tal, que si cual. Y bueno, ya en vez de villancicos yo creo que toca esta vez elegir unos temazos que se quedan en la memoria colectiva de todos. A ver si gustan. Eso, a ver si gustan, porque lo hemos hecho con mucho cariño. Y por supuesto, no puede faltar otra semanita más. Juanjo, hola, ¿qué tal? Buenas y lluviosos días todos, porque aquí está cayendo una que esto no es normal. Si se corta la grabación o yo, es porque me he ido, es porque se ha ido la luz y se ha acabado el mundo aquí en la región de Murcia. Hay que ver, ¿eh? Algunos están muriéndose de calor, otros no, o sea, nunca hay término medio, nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor dicho, y eso parece. Pero sí, bueno. Sí, aquí es que está cayendo una que esto no es normal. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, presento este programa y quiero recordar antes de nada esos premios TOTY que hemos organizado, que cualquiera puede votar, que están ahí disponibles, y ahora mismo va ganando por una mayoría aplastante prácticamente Final Fantasy XV. Yo no digo nada, pero ya os podéis dar las pilas si no queréis que gane Final Fantasy XV, ¿eh? ¿Cuántos lleva Star Fox? Uf, pues está ahí por ahora con Overwatch, ¿eh? Están ahí en lo más bajo de la lista. Overwatch lleva un punto entonces también. No. Ay, Diosito. Creo que con la última vez que lo miré, Overwatch un 10% y Star Fox un 9%. O sea que... ¿Sobre cuántos puntos? Pues sobre 100, o sea, un porcentaje. Hay 9 locos, parte de... Bueno, contando bueno, 9, a mí, como 9 locos, Fox, no. De las personas que han votado, en general, no sé cuántas llevamos ahora mismo, un 8 o un 9% Star Fox. Y estás contento, ¿no, Tony? Ay, qué ilusión. Yo estoy muy ilusionado. Hay gente tan loca como yo en el mundo. Muy troll también. Pero yo pero lo tiene que llevar Final Fantasy, pues solo por él, ¿no? Sí, no nos vamos a... Ya ves tú. Hay gente con buen gusto todavía. Ay, pues sí. De todas formas, se puede seguir votando, ¿vale? Hasta el 6 de enero está abierta esa votación. Y sobre todo ese sorteo en el que nos hemos rascado el bolsillo para que cualquiera que al que le toque ese gran sorteo pueda elegir un juego de entre todos los nominados en esta lista. Así que ya sabéis, es gratis, así que todo el mundo que pueda, que participe, que ya que nos ha costado dinerito, que lo podamos amortizar. Y nada, ahora sí que sí, vamos a empezar ya con este especial Jukebox, con un montón de temazos buenos. Y voy a abrir yo un poquito aquí la veda con un temazo de Lost Odyssey. Es el prólogo, es lo primero que suena. Y yo tengo que decir que este juego para mí es uno de los mejores, por no decir el mejor JRPG de la pasada generación. Una generación en la que yo, como tantos ilusos, nos gastamos 70 pavos en Final Fantasy XIII. No nos encontramos lo que esperábamos, no había ciudades, era todo un pasillo, el sistema de combate era raruno, y Lost Odyssey nos regaló todo eso que no tenía Final Fantasy XIII, con ese tándem mágico entre Sakaguchi y Uematsu. Y es que este tema y luego está... tú a mí me regalaste Final Fantasy XIII. Bueno, Tony, pero porque yo quiero que tú sufras como sufrí yo, ¿entiendes? Gracias. Además, un juego que está de moda, que está en las últimas noticias, ¿no? Con su salida... En One. Efectivamente. Es cierto. De hecho, lo han dado gratis. Y lo han dado gratis ese mes. Lo han dado gratis con el Gold esta semana y aparte ya era retrocompatible, que yo lo probé y va al pelo perfectamente. Uh-huh. Así que de verdad, si alguien todavía no ha jugado esta maravilla, que lo haga. Es fantástico, uno de los mejores juegos de rol, como digo, de la pasada generación. Y vamos a escuchar el tema con el que abre el juego. Thank you. Bueno, este ha sido el tema con el que abre este Lost Odyssey. Un juego en el que nada más que el argumento me parece genial, porque va de un ser inmortal en el que, bueno, pues como todo ser inmortal, tiene su lado bueno, pero su lado malo, y es que ve a todo el mundo de su alrededor morirse. O sea, ahí lo dejo para que la gente lo juegue. Y el siguiente tema lo has escogido tú, ¿no, Tony? Efectivamente, efectivamente. ¿Quieres que lo introduzca yo? Hombre, claro. Bueno, pues es el tema principal de Soul Calibur 2, el tema de la intro, una intro preciosa en CGI que presenta a los nuevos personajes y también a los antiguos, y de una manera muy, muy épica, con efectos de partículas de la leche. Es en CGI, no a tiempo real, pero es espectacular. Y me gusta porque tiene como diferentes registros en el propio tema. La tengo en mi móvil, es genial, y espero que la disfrutéis muchísimo porque a mí me ha encantado. Y además, hablábamos antes fuera de micro, tú lo has jugado en GameCube. Lo he jugado en GameCube, antes lo jugué en Play 2, pero en GameCube tenía yo mi versión ahí con su Link y ay, era genial. Por desgracia la versión está Platinum, pero bien. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues vamos a escuchar este tema de Soul Calibur 2. Bueno, pues así de bien suena este tema de Soul Calibur 2, un juego que yo tengo que admitir, no sé si alguno de vosotros pasó cuando lo jugasteis, que mi primer acercamiento a él cuando lo compré en la tienda fue por la portada, por ver a Link, no por otra cosa. Ese fue el gran reclamo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vamos, yo no, nunca lo he jugado. Yo es que en mi caso tengo, bueno, lo jugué al Soul Edge en Play 1, al Soul Calibur 1 en Dreamcast, y aquí ya era compra casi obligada porque para mí era un juego de lucha y sigue siendo un juego de lucha espectacular. Y ahora que han anunciado lo de celebramos el no sé cuánto aniversario de Soul Calibur con un pachinko, es como... Pero no, Tony, hostia, Tony, la saga lleva ya un tiempo muerta, ¿eh? Porque yo me acuerdo de... El 3 estaba bien porque metieron sí, el editor de personajes, sí, tal y cual, pero el cuarto ya era más de lo mismo y ha quedado en el olvido. Sí, no, se intentaron remediarlo, metieron a Yoda y a Darth Vader y a Ezio. Es verdad. ¿Qué cosa? Fíjate si está en el olvido, que te ha olvidado el 5. Fíjate si está en el olvido. Fíjate, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Te lo digo en serio. No, de hecho, yo no jugué ni al 3. Bueno, al 3 sí, pero al 4 y al 5 no. No los tuve. Porque eran para Play 3 y 360 y en mi casa no llegaron. Pues el 4 es que el lo 1 tengo para yo. Dreamcast. El 1 para Dreamcast era una maravilla. ¿Salió el 1 para Dreamcast? Sí. Ah, perdón. Sí, acabo de decir que lo he jugado, perdón. Es un he confundido Dreamcast con GameCube y me he liado. Pues yo lo tengo y es de los juegos a los que más he jugado en mi vida, ¿eh? Yo no sé las horas que le he echado a ese juego. Es increíblemente sí, bueno. Sí, era impresionante, tío. Aún hoy día, muy, muy disfrutable. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y sí. Se porteó a Xbox, me parece, la primera. Oye, ¿y ese solo de guitarra? Ole, ole, ¿eh? Sí, pelo de sí. Punta. Creo que eso era para presentar a Rafael, que era uno... No sé si era francés... No recuerdo bien. Uh-huh. Desde luego era el tridente, yo creo, de juego de lucha, ¿no? Street Fighter, Tekken y este Soul Calibur, que con el tiempo se ha ido cayendo. Pero bueno, ahí está. Aitor, por tu parte, el siguiente tema que va a sonar, que me encanta y me alegro muchísimo de que tú lo hayas metido, ¿cuál es? Claro, porque es que es un viejo amigo, podríamos decir, porque ya se ha paseado por nuestro más alguna que otra vez. Y se trata de un tema de Bayonetta, Flight Me to the Moon. Es el tema principal de las batallas y a mí es que, de verdad, sí es verdad que Bayonetta 2 para mí es superior en todos los sentidos al primer Bayonetta. Lo es. Pero si tengo que coger una canción para toda la saga, mi favorita sería este Flight Me to the Moon. Me parece que tiene más ritmo que el Moon River del segundo episodio. Uh-huh. Mi gusto, la mejor de la saga es la segunda, la de... Ay, no me acuerdo el nombre. A mí la que me encanta es la de Tomorrow is Mine. Esta, la de Tomorrow is Mine. Es buenísima, buenísima. Es espectacular. Uh-huh. Pero esta también es fantástica, una adaptación maravillosa, que vamos a escucharla porque suena genial, este Fly Me to the Moon. La verdad es que es fantástica, a mí me encanta y sobre todo esa simbología de la luna, que ya como tú has dicho, Aitor, se repite con Moon River. Uf, de verdad es que Bayonetta, mira que a mí este género no me gusta mucho, los de Devil May Cry ni he jugado y tal, pero con estos dos Bayonetta para mí ha sido un descubrimiento, fue un descubrimiento asombroso. Y esta canción, si no lo meto la pata, ¿puede que sea de Sinatra? Sí. O es incluso anterior. O, desde sí, luego, él la popularizó. Uh-huh. Mm. Y es fantástica. Hay más temas maravillosos. Ahora le toca el turno a Juanjo, que a lo mejor lo tuyo ha sido una selección un poquito obvia, ¿no? No sé, según tus gustos. Sí, sí, yo, como había que elegir lo que más nos gustaba, yo he ido a lo que más me gustaba y ya está. Yo no, no claro. Me he complicado mucho y nada, yo he cogido, y esta vez para he cogido una canción de un Souls, he cogido la intro de Demon's Souls, que me encanta, es una canción que expresa muy bien, si te cierras los ojos y has jugado un Souls y escuchas esta canción, seguro que te acuerdas de cómo es la sensación que tienes cuando juegas a un Soul. Y invito a todo el que no lo haya visto esta intro a que nada más acabe de escucharla, se vaya a YouTube y se lo ponga y lo vea, porque la canción junto a la intro es un resumen perfecto y completo de lo que es jugar al Soul. Es preciosa, no es la que más me gusta, pero es que estaba por poner alguna canción de los Souls, de algún otro boss y tal, pero es spoilear. Y me gusta pensar de que hay alguna persona que todavía no lo ha jugado y que podría llegar a jugar a un Souls en algún momento dado. Y se lo dejo para esa intimidad personal, que descubrir canciones y momentos de Souls es algo magnífico y fantástico. Uf, pues a mí me has puesto desde luego con un hype tremendo, porque yo no he jugado a este Demon's Souls. Así que vamos a escuchar el tema, a ver si eso me abre un poquito la boca para jugarlo. A ver qué tal. Bueno, Juanjo, ¿podrías explicarnos o contarnos aquí cómo has vivido, o sea, ¿qué te ha parecido, qué has experimentado cuando sonaba esta canción, por favor? Me vas a hacer decir lo que he puesto en el chat, no es lo que quieres. Sí. He puesto, buf, estoy teniendo una erección, ¿vale? Porque es que realmente ha sido mi sensación. Es que es una canción muy soul, es muy soul, sí, uh-huh. Y la primera vez que la oyes... Es que te lo transmite, es que claro, sí. Ahora mismo tengo ganas de cortar, ponerme a jugar Dark Souls 3 y empezar a matar gente. También te digo una cosa, Juanjo, esta canción le pegaría también a un Castlevania perfectamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sí, os iba a decir claro. Lo mismo, sí, sí, sí, muy fantasma de la ópera, muy, muy así, ¿eh? Esta canción pega para una boda, un bautizo, una comunión, a mí me da bueno, miedo. Bueno, por una boda satánica a lo mejor sí, sí. Claro, para lo que tú quieras, esto vale para todo. Una graduación de fin de curso, lo que tú quieras. Bueno, pues después de esta canción, lo que toca es un poco ahora de rollo kawaii, rollo happy, rollo japonés, así su lado más amable. Y yo he elegido una canción de Tales of Symphonia, es el opening que suena al principio con esa cinemática anime. Y yo tengo una historia muy curiosa con este Tales of Symphonia, ¿vale? Esto, para quien no lo conozca, es un JRPG maravilloso de GameCube. Y yo no lo tenía. A mí me lo dejó alguien que era un amigo mío. Y como me pasa con todo en esta vida, con el Smash Bros. También me pasó. Voy acumulando cosas de otras personas que luego no les devuelvo porque dejan de ser mis amigos. Entonces, resulta que en mi casa tengo como una estantería entera de cosas de alguien que me prestó hace 50.000 años y que ahí están. Así que, nada, gracias a esta persona pude conocer Tales of Symphonia y esta maravillosa pieza musical que vamos a escuchar ahora. Thank you. qué juegazo, de verdad, qué juegazo. Lo volví a rejugar este verano en PC, la versión esta remasterizada que han hecho, que va genial. Al principio tenía problemas o yo qué sé, pero de verdad, que juegue todo el mundo que pueda. Es el ABC de lo que es el género JRPG. Es fantástico y además, para mí es el mejor Tales of que hay de calle. Pero además hace una cosa que hace también este Final Fantasy XV, y mejor por motivos obvios, porque estamos en 2016, y es que la saga Tales of tiene una cosa muy buena, es que mientras vas jugando te van saltando conversaciones opcionales, ¿vale? Entonces tú le das y los personajes se ponen a hablar en ese momento de lo que está ocurriendo, que no es nada para el argumento, pero sí que hace que conectes con los personajes. Y bueno, pues eso, que a mí me encanta, me parece genial. Bueno, el siguiente tema, ya aquí nos metemos en un territorio complicado. Y como es un territorio complicado, porque la canción la ha elegido Tony, y con todo lo que eso implica, me gustaría que por favor nos lo contaras. ¿Qué hace este tema aquí? ¿Qué has cogido? He escogido un tema de un juego que no he jugado, pero el tema sí que lo he escuchado, y el tema me gusta. Y estoy seguro de que el tema le va a gustar a la gente, el juego es otra cosa, pero he escogido el tema principal de Mighty Number 9. Uy, uy, uy, tú estás invocando aquí a Satán, a Inafune, a que venga aquí al podcast. Bueno, los dineros. Si quiere venir, que venga, no nos vamos a enterar de nada de lo que dice. Pero... ¿Dónde has escuchado eso? ¿A qué barrio has ido tú? A YouTube, he escuchado eso en YouTube. Se lo voy a contar a tu madre. Ah, bueno. Bueno, venga, anda, vamos a escucharlo y a lo mejor cuando lo terminemos de escuchar decimos, hostia, Tony, que llevabas razón, que seguro es un buen que tema. Sí. Vale, hombre, vale. Ya verás. Vamos a ver, vamos allá. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os quedáis? ¿A qué mola? Está bien. Yo le doy el aprobado. Si es verdad que sí, en algún momento me ha recordado a Geometry Dash en alguna sección de la música. Pero bien, sí. Le pega. Sí, sí, hombre, sí. Hombre, está chulo, no fastidies. Juanjo, ¿qué dices tú? Bueno, está bien como música, pero que lo mejor del juego sea algo que no se ve, algo es Bueno, peligroso, es peligroso. Juanjo, por favor. Yo, cuando cogí este tema, luego para. Le saqué el MP3 del vídeo de YouTube. Todos los comentarios eran en plan: Dios, con lo que prometía el juego, no sé qué, tal. Todo el mundo decepcionado porque es eso: la calidad del tema musical no corresponde con lo que ha sido el producto final. Me Pero. quedo con una frase que dijo Tony de aquí el único que hizo su trabajo fue el músico. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno. Pobre de él. Tener que tener esto en el currículum. En fin. Bueno, Aitor, por alusiones, ahora te toca a ti. ¿Qué tema has cogido? Pues ahora os traigo un tema de Majora's Mask. Estaba dudando qué tema de Zelda, porque sabíais que un tema de Zelda tenía que traer. Y estaba dudando, no sabía si traer Gerudo Valley o qué traer. Y al final me he decantado por Final Hours. Es un tema que solamente se puede escuchar cuando quedan 5 minutos para que se destruya el mundo. Imaginaos a un mico de 9 años como yo en su primera partida, que no sabía muy bien qué leches había que hacer, con la pedazo de luna ya casi casi tocando la torre más alta de Ciudad Reloj, y ese tema, ¿no? Los pelos como escarpias. Así que aquí os lo dejo. Venga, vamos a escucharlo. Yo no digo nada, pero estoy seguro de que esto es lo que escuchó Kurt Cobain antes de pegarse un tiro, ¿eh? ¡Hola, qué mala hostia tienes, tío! Tío, a mí me da muy mal rollo. La campanita Muy mal esa. rollo. Tirin, Sí. Imaginaos la presión para un chaval de 9 años para en ese momento, ¿no? Es que de lo que se trata, ¿no? De presionarte ahí, de La verdad que mostrarte sí. ahí. Es En ese buenísima. sentido, es que pega muchísimo con la atmósfera que este juego le quiso dar a la saga Zelda. Ese nivel de oscuridad que de momento no se ha vuelto a repetir. Lo intentó Twilight Princess, pero me parece que no ha llegado al nivel. A mí me gustaría que la gente que nos escuche se dé cuenta con esta elección de los temas de cómo está la salud mental de los aquí presentes para coger canciones tan chungas, ¿eh? Entre la del Demon's Soul y esta, de verdad. nos va a dar algo, un chungo. Y luego decía, pero ¿cómo eliges la del Mighty Number 9, macho? Son diferentes. Oye, oye, podía haber elegido la de Pueblo Lavanda, de Pokémon. Mira, te doy dos hostias. No. Bueno, ahora sí que vamos con otra de Zelda también. Es una saga que repite en esta lista, que la ha elegido Juanjo, y creo que la tuya es un poquito más simpática, ¿no? Sí, yo quería coger. Esta es una de las canciones que más oigo yo al cabo del año. Si me pongo a pensarlo, esta está en mi playlist personal de relajación. Me la pongo mucho para cuando necesito hacer algo o lo que sea y necesito apaciguarme, porque viene perfecta. Es una canción que es muy positiva y además viene muy bien o pega muy bien con el juego al que está referido. Es para The Wind Waker de GameCube. Y es el título, es la intro, y es una canción que descubre sin querer. Yo por lo menos la descubrí sin querer porque un día dejé el juego empezando y me puse a oírla y me quedé maravillado, me quedé prendado. Es una canción larga, no es corta, pero es que es una maravilla. Vamos a escucharla. Thank you. A mí una cosa de verdad que me parece maravillosa después de haber escuchado esta canción y otras que han ido sonando, y es que aquí cada uno tiene sus gustos personales, pero en muchísimas coincidimos, porque yo, como Juanjo, iba a meter un tema de Wind Waker, porque Wind Waker es mi Zelda favorito, pero en mi caso no iba a meter esta, eso sí que lo tengo que decir. En mi caso, una de las que más me gusta, y eso que suena en un momentito muy concreto, no sé si os acordáis, es el tema de la abuela. O sea, cuando se está despidiendo, sí. Es que es súper tierno, me encanta. Pero este también es magnífico, desde luego. Ver, es que la OST de este juego es genial, es brutal. No hay canción mala aquí. La verdad es que Koji Kondo es mucho, mucho, mucho compositor. Pues sí. Pues sí. Ahora vamos a cambiar de tercio. Esto ha sido como muy nintendero, este último bloque de Zelda a Zelda. Pero ahora vamos a pasar un juegazo que para mí cada vez que hablo de esta saga y de esta compañía es una sonrisa, porque he pasado muy buenos momentos. Y en concreto voy a poner un tema de Crash Bandicoot 3, y es que es hablar de ese juego y en mi mente tengo esas escenas con la moto acuática, esos momentos en los que llevas a la chica encima del tigre y en ese clásico mapa que es todo así chino y tienes que ir saltando. Es que es maravilloso, ¿verdad? Para mí esta es la culminación de lo que es Crash Bandicoot. Y luego encima me divertí también muchísimo con Jak and Daxter y con todo lo que he ido haciendo Naughty Dog. Pero de verdad, cuando empecéis a escuchar el tema, no me digáis que no se os salta la lagrimita, porque sí. Así que vamos a escucharlo. Madre mía, de verdad. Es que me trae muchísimos recuerdos esta canción, porque detrás hay una historia en mi caso, y es que a mi abuela, por dejar dinero en el banco, le regalaron una Play, ¿vale? Los del banco. Había quien le daban de esto de vajilla y a ella le daban una Play. Entonces la tenía en un cuarto en el que cada vez que llegábamos los más chicos de la familia, pues nos poníamos ya a jugar. Y yo me acuerdo con este juego y con los anteriores que era todos los primos alrededor del televisor y era una partida y cuando te mataban le tocaba al siguiente. Y era una forma de jugar que también me da la sensación que se ha perdido, ¿no? Ahora con todo el rollo online, con todo el rollo tal, como que parece que esa forma de jugar ya no ha seguido, ¿no? Pero y menos bueno, con un mando. Y menos con un mando, ya ves, qué tiempos. Bueno, ahora viene un tema de Tony otra vez, y Tony está, yo creo que de verdad, a ti lo que te gusta es provocar, admítelo. No, también, pero que no. A ver, cuéntanos. Esta canción es un temazo, ¿eh? Aparte esta canción de lo que es sea. La pera, es la repera. Es el tema principal de Star Fox Zero, que me molesta muchísimo, pero muchísimo, que solo se utilice en la pantalla del título y luego una versión modificada para los créditos. Es un temazo espectacular, que fue lo que más me llamó del juego al principio, porque al principio había lo que había, y me caló tantísimo, es que me encanta. Pero me encanta, es para mí el temazo del año, punto. Toma ya, pues vamos a hacerle justicia sonando aquí. Está guay, mola. Está guay, la cosa hay que decirla. Está muy guapa, tío. Está guay, pero ¿dónde es que la de Star Wolf? Esa para mí es la mejor que tiene. ¿Star Wolf? Star Wolf. Star Wolf, vale. La amenaza fantasma. La verdad, mira, para mí es que es el temazo del año, tío, es espectacular. A mí me encanta, la tengo en una versión así más en plan 8 bits y es que me encantan todas. Bueno, Tony, a ver, temazo del año. Es que ha sido un año muy bueno, si nos ponemos a hablar. Y de hecho ni lo has nominado en tu lista de los GOTY de mejor, la categoría de mejor banda sonora, Así que... ¿Había una categoría de mejor banda sonora? Joder, sí, que tú pusiste Ghost 1.0, creo. Ah, sí, cierto. Ah, es verdad. ¿Sí? Bueno, sí. Da igual, venga. Oye, Tony, pues te voy a dar una noticia buena y es que Miyamoto ha dicho que quiere potenciar la saga Star Fox, Lo sé, mismo lo tenemos sé, ahí estoy en ascuas. Un Star Fox en Switch más pronto que tarde. Ojalá. Ya veremos. Bueno, Hitor, ¿qué canción has elegido? Pues otra vieja amiga. Yo la verdad que estoy trayendo aquí viejos amigos y se trata nada más ni nada menos que de Sanctuary, un temazo de Kingdom Hearts 2. Yo esta saga no la jugué en su momento, la tuve que jugar hace poco tiempo, relativamente poco, y quedé súper encantado. Y es verdad que me gustó mucho más el 2 que el 1. Y este tema que, si mal no recuerdo, solamente suena al final, en la escena final, es el broche de oro para una aventura fantástica que te llega al corazón, y este tema es que lo simboliza completamente. Uh-huh. Y que la gente se prepare porque 2017 va a ser el año de Kingdom Hearts. Mm. Y yo solo digo eso. Hombre, va a salir el 3, vamos a tener recopilatorios, vamos a tener de todo. ¿Va a salir el 3? Que sí. ¿Va a salir el 3 en 2017? Que sí, chiquillo, que sí. ¿Ah, hombre, sí? Ten fe, hombre. Que sí, joder, hacedme ¿Va caso. ¿Va a salir el 3 en 2017? No me digas. Bueno, vamos a escuchar esta canción porque luego vienen más cositas. Thank you. Buah, qué bonita. Para mí, junto con Ikari, son los dos temas de la saga, vaya. Y decía que 2017 va a ser el año de Kingdom Hearts, no solo por el 3, que yo sigo manteniendo que va a salir, sino porque está ahí ese recopilatorio de todos los juegos en Play 4 que sale en marzo, que yo no digo nada, pero puede ser la excusa para hacer un especial de Kingdom Hearts. Bueno. Bueno, Tony, prepárate. No, hombre, ya lo estudiaremos, pero desde luego es una saga que a mí también me encanta. El siguiente tema lo ha elegido, si no me equivoco, Juanjo, ¿verdad? Sí, sí. El siguiente tema es un tema que tiene que estar en todas las playlists de todo el mundo que juega videojuegos, porque si no escuchas esto, no lo has escuchado, pues es que no sé dónde está. ¿Dónde has estado, no? Exacto, exacto. Cuando estaba pensando en cuál exponer, dije yo, coño, tengo que poner Dragon Ball de Skyrim, sí o sí, es que esto no puede faltar. Y nada, yo es que le debo mucho a Skyrim. Skyrim es un juego que me ha dado muchísimas horas de diversión. Primero sufrí la versión de Play 3, que es nefasta, lo tengo que decir, es nefasta, pero como el juego es tan bueno, puede llegar a obviarla. Y después lo disfruté también en PC, que ahí es donde ya con la versión completa y tal es una maravilla. Juego que a pesar de sus fallos es buenísimo, y esta canción, que es la del inicio, cuando tú pones el juego, lo primero que suena es esto, y no sé la de veces que esperaba que sonara la canción para empezar a jugar. Muchísima, bueno. Muchísima. Es una mutuo, canción... es mutuo. Sí, que yo es que claro, yo soy de los 80, y yo he vivido con Conan, ese Schwarzenegger ahí pegando mandoble a espada bastarda en mano, y esta canción es eso. Eso puro y duro. Yo era más de Senna, la princesa guerrera. Me pilló más tarde. Y yo. Sí, que listos, bueno. ¿No? Sí. No, pero yo creo que si hay una palabra que define este tema que has cogido de Skyrim, es épica. Y ya sí, está, sí. ¿No? Mucho. Venga, pues vamos a meternos épica en el cuerpo porque lo merece. Oh! Uf, yo creo que estamos aquí todos haciendo los coros, ¿no? Qué grande. Después de esto, se ve a Obama soltando el micrófono y se va. ¿Entiendes? La escena es así. Ya está, se acabó. Venga, nos podemos ir todos. Podemos acabar aquí. Qué pleno, qué sereno se siente uno después de escuchar esto, ¿eh? Uf, de verdad. Increíble. Qué grande. Me mola muchísimo este tema. Sí, y genial. La cantidad de parodias subtituladas que hay en YouTube de lo que significa la letra de este tema. Sí. Como con el tema de Smash Bros, ¿eh? Igual. Sí, o sea, igual, siempre igual. Que hay coro así grandilocuente, la gente le echa mucha imaginación. Es buenísimo. Bueno, pues vamos a cambiar ahora otro tercio. Hemos pasado del tema occidental a un juego japonés. Y a esas alturas... Que no haya sonado ningún tema de Final Fantasy, la gente va hasta aquí ya con el cuchillo para matarnos. Pero yo he elegido un tema, el tema principal de Final Fantasy IV. Y hay que decir que este Final Fantasy IV es el primero de la saga que ofrece por primera vez una trama compleja, con giros de guión, un protagonista atormentado que pasa de ser un caballero oscuro a un paladín... Y bueno, aquí es donde está toda la seña de identidad de la saga. Para mí, este es el gran juego. Final Fantasy III también, ahí también se veían cosas, pero este Final Fantasy IV pule todo lo del anterior y es fantástico. Así que vamos a escucharlo, si os parece. Es cortito, pero suena genial. O sea, imaginaros por un momento en aquellos años jugar, salir al mapa mundi, que cada dos pasos te salían enemigos, y escuchar esta canción continuamente, porque era así. Bueno, como dije, es muy cortita. Esto, como es en la época, pues se ponía en bucle y va sonando una y otra vez. ¿Vosotros? ¿Y luego me decís a mí del Mighty Number 9? ¡Uy! Vete de este podcast, por favor. Pues te digo una cosa. Es que no sé qué me pasa. Para decirlo. A ver. No sé qué me pasa con todas las músicas de batalla de Final Fantasy, que a medida que las voy escuchando, no sé si es que me voy haciendo a ellas, pero me van molando más. Me pasó con el 10, con el 7 y con el 9. Sí, a ver, es que la banda sonora en general es maravillosa y este tema principal también. Estuve a nada de meter otro tema precioso que se llama Thing of Love, o sea, tema de amor, pero era como demasiado cursi y no pegaba en un programa de este tipo, pero de verdad, si podéis escucharla, ponerla por YouTube, porque es fantástica. Y ahora, Tony, de verdad, aquí hay mucho pique, pero tengo que reconocer que el tema que has escogido, en este sí estoy de acuerdo, de verdad. Bueno, y yo tengo que reconocer que si el juego hubiese sido un mojón, hubieses dicho lo mismo que con Mighty Number 9. No. Por favor, introduce que la gente está expectante. El tema es de Xenoblade Chronicles X, se llama The Key We've Lost, y de uno de los primeros trailers, del segundo, si no estoy equivocado, fue la canción estrella, y madre mía, a menudo hype metió ese trailer, ¿eh? ¿Lo recordáis? Sí. Bueno, yo me acuerdo también de la polémica por las caras, que eran horribles, pero al final sí. Todo eso queda atrás. Sí. Y mira, de verdad, es de los mejores temas que ha habido en Wii U y yo creo que en los últimos 5 años, quizás. Sí, es que los compositores, creo, a lo mejor meto la pata, que es del mismo equipo que hizo la música de Bravely Default, ¿vale? O uno de los miembros. Pues no lo sé, podría ser. Creo que sí, no lo puedo confirmar, pero bueno, es fantástico, vamos a escucharlo porque es maravilloso. We'll be right back. Bueno, sabía que iba a meter la pata, ¿no? El compositor de Bravely Default es Sound Horizon. El tío este, ya me he acordado después y lo estaba mirando y comprobando, es el que pone la banda sonora de animes como Kill la Kill, Blue Exorcist, Ataque a los Titanes, o sea que un tío que, joder, se nota la calidad, lo acabamos de escuchar, es maravilloso. Este tío es impresionante, todo el equipo, o sea, cada corchera de esa canción es una obra maestra. Pues sí. Y hay otro tema, ahora le toca a Aitor, que se nota que has tirado de corazón, ¿eh?, al hacer tu lista. Sí, un poquito sí. La verdad es que he elegido dos de mi niñez. Uno que habéis escuchado, que es de una etapa más o menos reciente, y otro que ya escucharéis, que es muy, muy, muy temprana. En este caso, viajamos a los 90 otra vez, y se trata del tema de Banjo-Kazooie, Gruntilda Slayer, o la guarida de Gruntilda, que es el tema que suena cada vez que estamos, por así decirlo, en... O sea, la guarida de Gruntilda hace como de mundo conector del resto de mundos de este juego, ¿no? Y este tema, por cierto, tiene una historia truculenta por detrás que bien podría estar en tu microsección, Sergio. Mm. Bien, bien, bien. Creo que porque se trata de un plagio. Hay que ver, hay que ver. Que eso ya le quita calidad al tema. Pero bueno, vamos a escucharla y a ver si a lo mejor nos acordamos de ese plagio o está más escondido. A ver. Thank you. Qué tiempos aquellos de cuando Rare molaba, ¿eh? Cuando Rare molaba, sí. Al menos tenemos la magia del gran Kirk Hope, que sigue dando temazos ahora para Yooka-Laylee. Esperemos que siga en esta línea tan, tan buena. Pues sí, la verdad es que sí. Y nos lo comentabas por el chat, que la gracia de este tema es que iba cambiando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era? Sí, exactamente. Por ejemplo, tú escuchabas el tema este en la guarida, pero por ejemplo, si te acercabas a la entrada de un mundo desértico, pues digamos que el tema se iba modificando lentamente, iba pasando a unos toques más árabes en uh-huh. ese sentido, o por ejemplo, si era un mundo de nieve, pues más navideño. En ese sentido molaba, por la transición esa que hacía tan, tan guay. Qué bueno. Pues vamos a continuar, ya nos quedan poquitas canciones. Esta le toca a Juanjo y a mí me llena de ilusión y de gozo. ¿Cuál has cogido? Bueno, pues yo, como estamos en el Batallón Pluto, yo dije, tengo que coger una canción de Final Fantasy y he escogido la canción de las muchas que tiene que me encantan. Esta es la que más me gusta de todas, es la intro de Final Fantasy VIII. Es súper épica, es genial. Yo recuerdo todavía cuando salió este juego y vi esta intro, que yo me quedé parado, me quedé maravillado. Después del boom del 7, todos estábamos deseando llegar al 8 y fue ver esto y decir, venga, ya, a jugar y a flipar, porque es una canción genial. Pues sí, porque aquí lo hemos flipado con Skyrim, pero imaginaos en la época. Porque ahora, gracias a Dios, estamos acostumbrados a una multitud de bandas sonoras, la capacidad técnica de cada consola. Pero entonces, escuchar un tema como Liberi Fatali, madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios. Lo vamos a escuchar y para que el primero nos hagamos una idea y luego vamos a hablar porque es alucinante. lo estábamos comentando ahora. Esto en un cartucho no entraba. O sea, esta calidad, madre mía. La verdad es que si quieres que un tema sea épico, hay que meterle coros. Sí, eso sí, es sí. Por ley. Es verdad, ¿eh? Sí, sí, además es brutal. De hecho, tú fíjate qué épico será que en unas olimpiadas, no recuerdo en cuáles, en un equipo de natación sincronizada metió esta canción. Imagínate hacer un ejercicio de natación sincronizada con esto, ¿eh? O sea, los pelos de punta. Esta canción la he escuchado yo en una boda, en el vídeo típico de la pareja este que se pone. Sí, sí, sí, sí. Escucha, que no es broma. Qué hardcore. Sí. Escucha y se escucha y se siente de puta madre. ¿Eh? De verdad te lo digo, cuando yo lo estaba viendo, decía, el que lo hizo, que lo conozco, eres una máquina. Pero para casarte, tío, a mí no, eso no, ya... No, no, no, escúchame. Genial, te lo digo una cosa, quedaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Los novios bien. No saben nada. No, los novios acabaron llorando con el vídeo, sí, de lo pero guapo es que parece que te vas a casar con el malo final, ¿sabes? Con el villano. No, escúchame una parte, coño, una parte. No, vale. No pusieron ahí todo el tema y toda la caña, sino pusieron la parte esta que se ve más. Y te lo digo de verdad, quedó genial. Sí, sí. Qué bueno. ¿Aceptas casarte con Sephiroth? ¡Tarán! Voy a poner mi último tema de los que he elegido. Es de Golden Sun, el tema de batalla. O sea, vamos a ver el cambio de soporte, como estamos viendo ahora, a Game Boy Advance. Y este juego yo me acuerdo que me lo pillé en un Hypersol de la época, imaginaos. No sé ni si se llamaba Hypersol. Pero bueno, y era una época como ahora de Navidad. Y yo iba con mis padres, yo por aquella época los juegos, internet no tenía tanto peso, tú veías la carátula y para afuera, ¿no? Como con Soul Calibur 2. Y aquí yo lo vi y dije, quiero este juego. Y mis padres me dijeron, bueno, si te lo compramos ya no vas a tener ningún regalo más ni nada, no sé qué. Como para que no lo comprase, ¿no? Y yo les dije, me da igual, lo quiero. Me arriesgo. Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. Qué maravilla, de verdad. Vamos a escuchar el tema de batalla porque es flipante. Que los temas de batalla, de verdad, yo creo que es la base de muchos juegos, sobre todo de rol, ¿no? Porque si está bien hecha, es que te enamora porque te entran ganas de entrar en combate, pero si está mal, o sea, huyes del juego. Y aquí era una gozada. Y una pena lo que pasó con Golden Sun, ¿no? O sea, las dos primeras entregas, una maravilla, y esa tercera Nintendo DS, súper infantil, perdía esa complejidad que tenía, estuvo fatal. A mí me dio muchísima pena. ¿Lo veremos en Switch? Uf, pues molaría, A mí me encantaría, pero es que no lo veo. Yo creo que se han olvidado ya de Golden Sun, ¿eh? Ya. Ha desaparecido del mapa. Además, los derechos son de Camelot, ¿te parece? Pues no lo sé, supongo que sí. Pues imagínate. Pero bueno, ahí está. De luego, por lo menos nos quedan las canciones, nos quedan las dos primeras entregas que son maravillosas y ya está. Tony, nos vamos acercando al final, el círculo se cierra y has elegido un tema con el que también dar fin a tu propio círculo, ¿no? Sí. He elegido otro tema de Star Fox Zero, porque son muy cortitos. Son muy cortitos. Y este es el tema de Cornelia, que es un remake del tema de Cornelia, que es la repera. Y está genial. Juanjo, tú que has escuchado este tema, ¿qué te parece? Pues como toda la banda sonora del juego, genial. Si el juego es muy bueno. Hay quien no le gusta, y no entiendo por qué. No entiendo por ¿Sergio? Qué. No, no es muy buen juego, pero el control... Si no lo has jugado, Poser. Bueno, es que con la demo que me pusieron no había manera. Pero el control es lo único que a mí no me gusta, lo único que no me llama, simplemente. Pero bueno, ya está. Eso sí, la banda sonora es genial y espero que con esta canción... Por si con la otra nada quedaba demostrado, pues creo que con esta. Claro que sí. Cornelia. Bueno, pues ya toca cerrar, desgraciadamente, este último episodio de la temporada. Han sonado muchos temas muy diferentes entre sí, pero siempre queda la cosita de, uy, me hubiera gustado poner esta canción o esta otra. Habrá, supongo, que más especiales Jukebox. Espero que no tardemos 2 años en hacer el siguiente. Pero bueno, yo creo que el resultado ha estado guay, ¿no? No sé qué os ha parecido. Yo he descubierto cada tema que, oye, está muy bien, ¿eh? Con el de Golden Sun me queda encantadísimo. Me alegro. Bueno, pues nada, nos tenemos que despedir porque el tiempo es el que es. Ha quedado un programa un poquito más largo de lo normal, pero creo que ha merecido la pena. Tony, nos vamos, así que nada, nos veremos en la tercera temporada. Por supuesto, el año que viene. Y esto de nos vemos el año que viene me da tanto asco, es muy repelente, pero es que es verdad. Pues sí. A mí es que el típico chiste, ¿no? El día 31, nos veremos el año que viene. Sí, es como el examen chiste del año que viene. Chiste de cuñado. Sí, muy sí, de, chiste cuñado. De cuñado. Pero es eso, nos vemos el año que viene. Venga, me parece estupendo. Aitor, igual, que nos vamos. Muy bien, pues nada, desear a todos nuestros oyentes una feliz Navidad, felices fiestas, que lo aprovechen con la familia, con amigos y nada, el año que viene más y mejor. Pues sí. Y lo mismo, Juanjo, nos despedimos. Bueno, yo encantado de acabar este año en el batallón. Es mi primer año, que sea segundo del podcast. Y nada, deseando empezar el tercero y que los Reyes Magos y Papá Noel y todo esto traigan muchos videojuegos a la gente y que lo disfruten mucho. Eso, eso. Desde aquí felicitamos las Navidades a todos los que nos escucháis. Recordar que lo dije al principio del programa, que este no es el fin, este es el principio de todo, porque la tercera temporada va a empezar, suponemos que a mediados de enero, o bueno, ya lo iremos viendo, pero lo haremos con un programa en directo, igual que el año pasado, un especial oyentes, especial GOTY o TOTY, según lo veáis, en el que hablar con vosotros cara a cara, que nos contéis cuál ha sido vuestro juego favorito, en el que proclamar cuáles han sido los ganadores de esa encuesta en la que podéis seguir votando, en ese sorteo que estamos haciendo para que os llevéis un juegazo que escojáis. Y nada, dar por última vez de verdad las gracias a todos por acompañarnos, por hacer que esta familia crezca poquito a poco, que han sido 2 años maravillosos y sobre todo este último ha sido un crecimiento espectacular. Y a los que han participado en el último programa, aquí tengo la lista: a Cloud Beo, Siren BR, Muca Cola, nuestro amigo Vic, por supuesto, Jorge Serrano, Uda, Bruno Dog, Lambali, José Hernández Flores, El Sobrasadas, me encanta ese nombre, Alejandro Blanco. ¿Qué más tenemos por aquí? El anónimo, ¿sabemos si se ha hecho cuenta o no? Pues no, no lo sabemos, no lo sabemos. Anónimo, si te has hecho cuenta, dinos cuál es tu nombre. Y nada, de verdad, muchas gracias a todos. Y Aitor, ahora te voy a dar el grandísimo honor de que despidas la temporada con tu canción. Fíjate qué responsabilidad, ¿eh? ¿A que sí? Dios mío, ese momento lo recordaré toda mi vida. Seguro. Pues nada, para despedirnos, yo creo que nada mejor que un tema de un juego que para mí, con permiso de Pokémon GO, ha sido el fenómeno del año. Se trata de Overwatch y este es el tema de la victoria cuando ganas una partida. Y sobre este tema se han hecho muchas, muchas versiones. El juego bebe todo su OST, bebe mucho de este tema y de verdad que es una maravilla. En epicidad también tiene su toque. Pues terminamos con ese tema de victoria, porque nosotros también hemos ganado. Terminamos con esta victoria de Overwatch y hasta el año que viene.